Tenemos comunicación telefónica con Michel Jaque. Michel, gracias por atendernos. Que tengan muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Córdoba y de todas partes con los que estamos haciendo contacto en este momento. Como bien decías, hoy día tuvimos huelga general. Esta es ya la segunda huelga general que se organiza en lo que ha empezado desde las revueltas, con gran convocatoria. Tenemos marchas que aún siguen siendo muy masivas. Acá en Valparaíso, lamentablemente, la policía rápidamente dispersó la manifestación usando un uso indiscriminado de gas lacrimógeno. Y a pesar de que desde el día de ayer hay un fallo de la Corte Suprema de Valparaíso que impide el uso de escopetas y balines, siguieron disparando. Inclusive pudimos ver cómo la policía tomaba rocas y piedras para atacar a los manifestantes, lo cual era bastante irrisorio. Y la verdad que no se ve que se vaya a abandonar la calle. El gobierno no ha dado soluciones concretas y las soluciones que da son puras promesas, y lo que realmente hace efectivo son proyectos de ley para criminalizar la protesta social. Acaban de anunciar un proyecto de ley que pretende sacar a militares y fuerzas armadas sin estado de excepción para que resguarden puntos estratégicos y así liberar a la policía de los cuidados de estos espacios, lo cual atenta gravemente contra la democracia y contra las libertades de los chilenos. Sí, la verdad que está más que clara la intención del presidente Piñera. Hoy el pueblo chileno, ¿qué se comentaba en la protesta? ¿Realmente están dispuestos a seguir manteniendo las protestas en las calles? ¿Observan en algunas de las facciones partidarias alguna representación política? ¿Crees que es realmente una crisis de la democracia en Chile? ¿Esto se va a detener con la renuncia de Piñera? ¿Qué nos podrías decir al respecto, estimado Michel? Bueno, la mayoría de las consignas que están en la calle son contra la policía, derechamente, y contra Piñera. Se sigue escuchando fuerte y claro, renuncia a Piñera. Y la policía, bueno, ha perdido completa legitimidad dentro de nuestra... completa legitimidad dentro de nuestra sociedad, ya porque todo su respeto había sido ganado en pos de la fuerza y la amenaza. La mayoría de los jóvenes ya no le tiene miedo a la policía y a su actor represivo, y eso ha hecho que la gente mayor, por así decirlo, de otras generaciones, vaya conectando con esta coraje y valentía y cada vez esté más en las calles. El tema muy interesante de lo que sucede en Chile es que no existen líderes o facciones políticas que lleven el movimiento. Es más bien algo espontáneo, es un descontento transversal frente al sistema político-económico que ha dominado el país hace más de 30 años. Y eso hace que en verdad no pueda haber como realmente una forma de definir hacia dónde va esto. Queremos que renuncie Piñera como un primer paso para demostrar que nadie puede estar sobre el pueblo, ningún político, ningún cargo público. Y lo que queremos es una nueva constitución que nos rija de ahora en adelante como chilenos cómo queremos vivir. No podemos dejar que y seguir pensando que la mano invisible del mercado va a autorregularlo. Y eso básicamente es lo que ha pasado en estos 30 años. Hemos dejado que esta mano invisible controle el mercado, controle los servicios básicos, y lo ha hecho muy bien, pero lo ha controlado en beneficio de una pequeña parte de la sociedad, por así decirlo. Estimado Michel, ¿cómo se están tomando las decisiones colectivas? Pregunto esto porque uno entiende que hay convocatorias a marchar, a movilizar. ¿Estas decisiones se están tomando de manera asamblearia? ¿Hay algún factor que tenga que ver con redes sociales? ¿Hay algún sujeto político, sujeto social, alguna organización que esté coordinando las protestas? Como te decía, lo más interesante de esta situación es que no hay nadie realmente coordinando. Si bien existen por ciudad o región, existen mesas de unidad social o mesa social territorial, en la cual hay asambleas donde se coordinan los sindicatos con las federaciones de estudiantes y algunas como organizaciones territoriales como juntas de vecinos. Y ahí más o menos se debaten las posturas en las cuales estamos de acuerdo y no, pero no hay un liderazgo ni alguien también que pueda sentarse a la mesa a negociar llevando la voz del pueblo. Eso lo hace muy interesante porque no pueden cooptar nuestros líderes, porque no existen. Y toda la información se mueve de manera transversal, principalmente a través de redes sociales. Mucha infografía, imagen a través de Instagram, y la organización callejera se da básicamente de que todos tenemos un conocimiento común. Eso es lo que se ha buscado, de que los manifestantes o el pueblo tenga todos acceso a la misma información. Y eso permite la organización espontánea, desde la empatía y desde lo que va surgiendo. Y esa es la ventaja que tenemos frente a otras movilizaciones que hemos tenido en el país. ¿No observan ustedes alguna clase de desgaste luego de 6 semanas de lucha, sin vislumbrar algún sujeto político que pueda coordinar estas protestas, sin observar una salida inmediata a la crisis? ¿Hay alguna clase de desgaste por parte de la población movilizada? Claramente hay un desgaste y también hay un desgaste de parte de policía y gobierno, pero el desgaste lo que hace es demostrarnos de que por mucho que sigamos, no hemos conseguido nada. Entonces ese desgaste se transforma en rabia y hace que la gente siga estando en la calle y cada vez haga más aguante a la represión del Estado. Pero lo vuelvo a repetir, lo interesante de esto es que no tenemos líderes. ¿Por qué? Porque el sistema político de la democracia representativa en Chile demostró que no cumple la función, que no realmente no representa a los votantes y al pueblo chileno. Y por lo mismo no queremos volver a caer en esos engaños. Lo que tenemos hoy en día son muchas asambleas, cabildos, cagüines, como queramos llamarlo, que hacen que la población vuelva a juntarse, vuelva a reunirse por territorio, vuelva a reunirse por sectores comunes y en los cuales vamos construyendo qué queremos como nación. Y lo que más pedimos como nación en este momento es acabar con la clase política que lleva desde que se volvió a la democracia, o esta supuesta vuelta de la democracia, lucrando con las posiciones de poder, enriqueciéndose al momento de ser representantes y estar en la clase de los representantes, alejándose completamente del pueblo votante. No queremos volver a caer en ese error. Por eso lo que estamos buscando, y en las mayorías de las personas, las voces dicen, es una asamblea constituyente. No queremos elegir representantes para que determine una nueva constitución. Queremos democracia directa, que los territorios puedan votar y puedan definir cómo vamos a construir este nuevo Chile. Más que interesante, estimado Michel, gracias por tu informe, por tenernos al tanto, por poder conocer de primera mano lo que está pasando. Nuestra solidaridad con el pueblo que se moviliza en Chile y esperando una pronta salida a esta crisis y que de alguna manera se puedan cumplir con todas las demandas y las expectativas del pueblo movilizado. Bueno, muchas gracias por el espacio. Lamento no poder como condensar todo lo que está sucediendo en pocas palabras. Realmente es un cambio de sociedad. Estamos viviendo de una manera distinta, estamos valorizando al otro de una manera distinta, algo que no había pasado. Vivíamos como sociedad dormidas en el consumo, vivíamos dormidas en este querer más, en el arribismo. Y todo reventado y es impresionante cómo se reconoce hoy en día en la lucha callejera, se habla de la primera línea son los chicos que le están poniendo el cuerpo a los balines, a las lacrimógenas, haciendo el aguante para que la manifestación callejera pueda durar en el espacio público. También si alguien quiere colaborar, lo que más se necesita es ayuda para los equipos médicos. En este momento hay hospitales de campaña en las calles, atendiendo a la gente herida por la represión policial. Entonces, si alguien tiene ganas de colaborar, de contactarse con cualquiera de estas instancias, Cruz Roja, comités de emergencia, En todas las ciudades se necesita o gente que tienen contactos, que sean paramédicos del rubro de la salud, se necesita que estén en la calle, se necesita que puedan cuidar a nuestros compañeros que están poniendo literalmente pecho a las balas.